Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más, una noche más, un sábado más a su programa favorito, Ciencia y Humanismo, en donde, pues bueno, queremos antes que nada, o antes que todo, saludarlos y desearles lo mejor en esta noche. Si te diriges rumbo hacia la fiesta, rumbo hacia el antro, a casa de tus suegros, de tus papás, si estás cenando con tus cuates o vas a ponerte hasta atrás, si tomas no manejes, si manejas, no vayas a tomar, y te mandamos un saludo para ti, taxista, uberiano o cabifayero que vas con tu pasaje. Queremos darte un momento incómodo y, bueno, pues si estás con tu pasaje y escuchándonos, voltea para atrás y dile Cristo te ama o algo así. Pero bueno, bienvenidos a una vez a Ciencia y Humanismo después de una semana de no haber estado con ustedes. ¿Por qué? Porque bueno, pues se celebró el Niñotón la semana pasada. Y ahorita pues vendría siendo, bueno, ya mañana es domingo. Fíjate nada más que rápido pasa el tiempo, ya estamos en mayo 14, mañana es Día del Maestro. Y pues un saludo para todos los maestros que nos han, con su esfuerzo, guiado a lo largo de las generaciones mexicanas hacia un presente y un futuro medios inciertos. Si bien los maestros de antes a los maestros de ahorita han cambiado en cierta medida, no es que ellos hayan cambiado así nada más por cambiar. Me hago maestro del 2010 y maestro del 2012 y ya soy diferente. No, sino porque las generaciones cambian, tanto las generaciones de hijos como las generaciones de padres. Anteriormente recuerdan que, pues, no sé, nuestros abuelos, probablemente alguno de sus padres, o incluso a tierra de escucha, ya veterano que nos estás escuchando ahí en tu carro o en donde sea, que de repente algún maestro de alguna escuela te daba algún reglazo, te castigaba en un rincón, te ponía orejas de burro, cosas así. Y que ahora, actualmente, los padres y los hijos se ponen en contra de los maestros para... Bueno, se supone que un maestro debería ser aliado de un padre de familia para contribuir a la educación de sus hijos. Pero con esto de la nueva revolución de los derechos humanos, de los derechos de los menores, vamos a hacer una polémica si decimos, no, es que no debería ser esto, sí debería ser esto. No lo voy a decir, pero lo que sí quiero puntualizar es que nuestros padres, nuestros abuelos, al menos de la gente que ahorita tenemos entre los 20 y los 30, pues no los conocimos de una forma de ser irreverentes. Si bien su característica de los baby boomers y de los de la generación X, algunos, es que son muy respetuosos, disciplinados, responsables, etcétera, etcétera. Comparados con muchos millennials y muchos jóvenes chavitos también de la generación Z, adolescentes y niños, en donde, pues, como les decía, el experimento parece que funcionó, de esos maestros de antaño, de esos maestros que tenían luz verde de los padres de familia para corregir a sus hijos, cuando lo que realmente se debió de haber hecho, pues es que, bueno, no, más bien, la escuela está dispuesta a impartir materias académicas. Los hijos deberían de venir o deberían de ir ya educados a las escuelas a aprender materias académicas, matemáticas, español, inglés, ciencias naturales, lo que quieras. Pero actualmente, pues, muchos padres de familia terminan siendo presas de la voluntad y del chantaje de sus hijos, que si bien cuentan su versión en su casa, pues mientras el maestro, bueno, la mayoría de los maestros yo fui maestro 3 años y queríamos o queremos pues educar al niño, ¿no? O sea, en ningún momento vamos a agarrarla de, ay, sí, tú me caes mal. No, la cosa es que si bien yo considero una forma específica de disciplina y tu papá no me ayuda, pues ¿cómo te puedo disciplinar? Ahora, no le estamos haciendo un bien a los alumnos al protegerlos demasiado, con tantas leyes y con tanto... O sea, ahorita actualmente si ves mal a un niño a los ojos, ya eres candidato a tener una junta con los padres y a sentarte en el banquillo de los acusados para que empiecen a hablar de ti, cuando eso no debería de ser. Se supone que los maestros están aquí para ayudar a los padres a educar a los hijos. Y no hablo precisamente de disciplina, porque la disciplina debe de venir desde la casa. Los padres, tu familia nuclear, son quienes deben enseñarte modales a cómo comportarte en una sociedad, para que cuando vayas a la escuela simplemente tengas una conducta dispuesta a aprender. A lo largo de los años, conforme pasan los años, cada vez suena más ilógico esto. Pero si esto que estoy diciendo lo hubiera dicho probablemente en los años 80s o 70s, la mayoría de ustedes estarían de acuerdo conmigo. Si bien, como en cada profesión y en cada área, hay gente buena y gente mala, no niego que hay maestros muy buenos y maestros muy malos. Pero hablando de la mayoría de los maestros, bueno, tenemos también una división de las escuelas públicas y las escuelas privadas, en donde las escuelas privadas se supone que por pagar un poquito más tienen acceso a algunas otras materias, probablemente como chino mandarín, como alemán, otros idiomas, otro tipo de materias especializadas que forman a los hijos hacia otro camino. Esto nos abre un panorama amplio al respecto de lo siguiente: la educación en general. ¿Para qué te educan a ti en una escuela primaria, secundaria, pública? ¿Y para qué te educan a ti en una primaria o secundaria privada? Evidentemente, en una escuela pública te informan, te educan académicamente, en la medida de lo posible también en tu conducta. Sin embargo, el sistema está dirigido a que esa educación que se recibe en las escuelas públicas, que viene de un modelo austriaco de por ahí de la Segunda Guerra Mundial, de los 40s, un modelo europeo, específicamente austriaco, sí, antes de Alemania y todo esto, sí, ya viene desde antes, en donde pues en las escuelas públicas se educaban los hijos de los obreros para continuar sus estudios y salir siendo obreros, darle continuidad a esos engranes de este gran sistema. Mientras tanto, para los hijos de los burgueses o los hijos de la gente que tiene un poquito más de dinero, o mucho más de dinero, para que ellos su educación estuviera dirigida hacia un nivel más alto, un nivel de administración, un nivel de propietario de algún lugar, un nivel por encima de los que estudian en las escuelas públicas. Ahora, esto no siempre es así. Reconozco y realmente admiro cómo algunos alumnos, muchos alumnos de escuelas públicas, la hacen tanto como para conseguir becas, se esfuerzan tanto como para sobresalir y convertirse en personajes importantes dentro de este sistema. Un sistema del cual no digo que esté mal, no digo que esté bien, simplemente es un sistema que ya tiene muchos años de existir, que se ha estado reformando a lo largo del tiempo, y que de pronto paramos la pelota, volteamos hacia la portería y decimos, ¿estará bien realmente esto que estamos haciendo o no? Feliz Día del Maestro para ti que me estás escuchando y que eres maestro. Y pues bueno, ya después de este choro de 9 minutos, vámonos con música. Vamos a seguir hablando un poquito de esto y de otras cositas que les tengo preparadas, que por cierto, bueno, este va a ser un programa así medio tutti frutti, pero con buena información. Quiero mandar un saludo para toda la banda de Ciudad de México, todos los que nos estén escuchando, y hacerles mención de nuestra página de Facebook. Así es, para ti que me estés escuchando y quieres encontrar más al respecto de lo que estamos hablando, no olvides pasarte por la página Ciencia y Humanismo ahí en Facebook. Para la banda tuitera, estamos en @mario_albeniz. Y pues bueno, Quiero mandar también un saludo a todos los Chuerks. También visiten nuestra página de los Chuerks, que por ahí traemos algunos proyectos muy interesantes, como el After Party del Machaca Fest, que estén pendientes y después les voy a estar hablando al respecto. Y bueno, vámonos con música. Esto que nos han estado pidiendo, hoy les voy a poner música así como que, bueno, esta rola de ATC, que recordarán de los años 90, seguido de otra rola de los años 90 a cargo de Celso Piña y El Gran Silencio. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM, de la radio en español. Y yo soy Albeniz, te veo después de estas dos rolitas. Yo regreso. The kisses of the sun were sweet, I didn't blink, I let it in my eyes. Like an exotic drink, the radio playing songs that I have never heard, I don't know what to say. Oh, not another word, just la la la la. Las cosas que tú me dijiste aquella noche que... bueno, estamos de regreso. Les platicaba acerca, bueno, estábamos hablando del Día del Maestro, que los quiero felicitar una vez más por todo su esfuerzo que hacen para contribuir a la educación en México. Estaría genial que hubiera una reforma educativa que nos beneficiara realmente, tanto como alumnos, como maestros, como padres de familia, como sociedad y país en general, en donde muchos coincidimos que el problema de la corrupción, el problema del desempleo y muchos otros problemas convergen en una sola palabra que se llama educación. Cuando invertimos en educación, invertimos en un futuro. No estamos corrigiendo los árboles que están creciendo mal. Estamos simplemente dándole un cuidado especial a esas semillas, a esos tallos adventistas que están creciendo, a esos niños, a esos jóvenes, a esos pubertos, que pues muchos padres de familia no pueden con ellos, porque, ¿sabes qué? Yo te parí, yo ayudo a tu mamá que te pariera, pero por lo pronto ten un iPad, ten un Xbox, vete a la escuela, vete a las clases de natación, vete a la bici, vete afuera, no quiero saber nada de ti porque no sé cómo controlarte, así que recurro a este tipo de argucias o artilugios para que otras cosas, otras personas, otras tecnologías se hagan cargo de mi responsabilidad como padre de familia. Peligroso, ¿no? Así es, pero es la realidad de este siglo XXI, la realidad para algunos últimos millennials y la gran mayoría de los de la generación Z, que ya vienen con un chip integrado virtual prácticamente en su cerebro, en donde ya nacen con el iPad, con el tablet en la mano, donde ya nacen con alguna consola, la última consola de videojuegos, y donde tu papá te sigue diciendo: estoy hasta el gorro de trabajo, tu mamá está hasta el gorro de trabajo, no tenemos tiempo para atenderte, te quedas con tu abuelita o en la guardería y ahí te damos algunas dos, tres cosillas para que te entretengas y te eduquen por nosotros. Y eso está muy difícil de digerir, estoy de acuerdo, pero esa es una realidad de este año 2016. Cambiando un poquito de tema, pero queriéndolos dejar con este sabor, resulta, nada más y nada menos, así como entre paréntesis, que YouTube, para toda la banda youtuber, prueba un chat en su app para compartir videos más fácil. Y esto es que, bueno, ver videos en YouTube y compartirlos con amigos, pues es algo que casi cualquier persona que usa internet ha hecho, ¿no? Y muchas veces el método más fácil es usar la app de Messenger, de Facebook, en donde hay una vista previa del video directamente desde la aplicación de Facebook, de YouTube. Y en otras como WhatsApp, de hecho existe el problema que debes abandonar la aplicación de WhatsApp y verlo directamente en YouTube. Pero para que esto sea más fácil, YouTube de hecho está experimentando con un chat dentro de la plataforma para hablar con amigos y compartir videos y que sea mucho más fácil y práctico. La plataforma de videos que está ensayando YouTube con un pequeño número de usuarios en este servicio de mensajería, que básicamente quiere que nunca salgas de YouTube, y los usuarios seleccionados para probar el nuevo chat de YouTube pueden extender la función compartiendo contenido con amigos, lo que va a aumentar el número de personas que van a empezar a probar esta nueva característica, como por ejemplo la característica de Facebook de transmitir en vivo, que hasta donde tengo entendido solo los tienen los usuarios del sistema operativo de Apple. Y las personas van a poder comentar con texto, imágenes o también responder con otro video. Los mensajes van a estar ubicados en una nueva pestaña de la aplicación móvil de YouTube. Y bueno, pues además también es posible armar conversaciones grupales para compartir videos entre tu grupo de amigos, algo que muchos ya hacen desde otras aplicaciones de mensajería. Y este señor, Shimrit Ben-Yair, que es el director de producto de YouTube, le dijo a los medios que esta característica surgió luego de que el equipo pensara una forma nativa de ver contenido y a la vez compartirlo todo dentro desde la misma aplicación. ¿Y esto qué haría? Pues aumentar las reproducciones de sus videos y habría más usuarios compartiéndolos, ¿no? La compañía sabe que el objetivo es tener un espacio para compartir contenido de YouTube y seguramente no espera convertirse en la aplicación de mensajería por default de los usuarios, pero sí en una herramienta muy útil para compartir videos entre los amigos. Y pues estamos entonces al pie de un nuevo tren del mame, en donde habrá memes, por supuesto, al respecto de esto, como también la florecita esa de Thankful o Me Enorgullece, que salió ahí en Facebook y que ya no la tenemos, creo que salió por ahí de fechas del Día de las Madres. y la quitaron hace unos días. Hoy es sábado, así es, hoy se juega, ahorita me están jugando los Rayados contra los Tigres, así que, pues, los que me estén escuchando, felicidades, así es, amigo, tú eres parte de la nueva generación de la inteligencia. No quiero decir que los pamboleros o futboleros no lo sean, pero, bueno, hay niveles, ¿no? ¿Cuántos años estará cumpliendo Random Homero Simpson ahorita? Esto es porque era dentro del itinerario que les tenía programado, pero así nada más pasándonos rápidamente. Este muchachón, que es uno de mis personajes favoritos de toda la vida, Homero Simpson, pues está celebrando su aniversario y, pues bueno, hay momentos exitosos de este señor en el programa, ¿no? Los fanáticos de los Simpson, pues están de festejo. Yo me incluyo, de hecho, entre los fanáticos de los Simpson porque me encanta. Y Homero Simpson, el esposo de Marge y papá de Maggie, de Lisa y de Bart, hoy cumple nada más y nada menos que 60 años, así es. De hecho, los seguidores de esta serie, que toman como referencia una licencia de conducir que se muestra en un capítulo y en la cual se ve su fecha de nacimiento, dice Springfield, Driver License, clase C de chofer, imagino. Homero J. Simpson, 742 Evergreen Terrace, o sea, Avenida Siempre Viva, número 742 en Springfield. Nace, bueno, dice sexo masculino, cabello ninguno, peso 240 libras, altura 6 pies, ojos azules, aunque nosotros lo vemos negros en las series, en la serie. Y dice que esta licencia se extendió el mayo 12 del año 56. Ah, no, eso fue cuando nació Homero Simpson. La licencia tiene fecha del 27 de julio del 92. Así que la fecha de cumpleaños de Homero fue un tema muy comentado, de hecho, en las redes sociales. Algunos decían, de hecho, que en otro episodio también se muestra una licencia del padre de esta familia y en ella figura como que nació el 24 de abril del 56. De todos modos, los 60 años de Homero Simpson, pues es un verdadero acontecimiento para cualquier fanático de la serie. Y para felicidad de los seguidores de Los Simpson, el próximo domingo, o sea mañana, Homero va a responder en vivo desde Springfield preguntas de los espectadores para que estén muy pendientes. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Resulta que Dan Castellaneta, el actor que le da la voz al personaje de Homero Simpson desde el 89 hasta ahorita, utiliza un traje con sensores en distintas partes de su cuerpo para interpretar con sus movimientos a Homero Simpson. Así que ahí le vamos a poner también la información al respecto en Ciencia y Humanismo. Vámonos con más música y regresamos con más información. Esto es a cargo de nada más y nada menos que de David Hasselhoff. Así es, el mismísimo señor Guardianes de la Bahía. Esto que se llama Survivor, que es el soundtrack de una película que se produjo independientemente para YouTube directamente, que ahorita está disponible en Netflix de Estados Unidos, que se llama Kung Fury, buenísimo mediometraje o cortometraje, sí, no, mediometraje de 30 minutos. Y esto se llama Survivor, a cargo de David Hasselhoff, seguido de nada más y nada menos que una sorpresa. Vamos a ponerles a Los Auténticos Decadentes, aunque no tenga nada que ver, esta rolita que está genial, dedicada para muchos ninis, para muchos aficionados a cosas raras, no digo que porque me voy a meter en problemas, pero esto se llama La Guitarra, a cargo de Los Auténticos Decadentes. Esto después de David Hasselhoff, obviamente. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM de la radio en español. Yo soy Albeniz, no lo olvides, y yo regreso. Hey, got a permit for those guns? I've got your permit right here. Denied. Thank you. some action. Estamos de regreso, querido, querida amiga Radio Escucha, este sábado 14 de mayo, en donde, bueno, siguiendo con los datos raros, hace dos días, el 12 de mayo, precisamente fue una fecha conmemorativa para todos los fans, en donde me incluyo, de Goku, de Dragon Ball Z, en donde, bueno, ¿qué pasa el 12 de mayo? De hecho hay una frase, bueno, un texto que dice: Goku, quiero que usted sepa algo de suma importancia. En esta época, dentro de 3 años, el día 12 de mayo a las 10 de la mañana, en una pequeña isla que está a 9 kilómetros de la capital del sur, dos individuos poderosos aparecerán. Serán unos terribles monstruos que nadie dominará. Son androides cibernéticos y su creador es uno de los científicos locos de la Patrulla Roja, el Dr. Maquijero. Y esa fue la advertencia que le hizo Trunks a nada más y nada menos que Kakaroto Goku en un capítulo de Dragon Ball Z. Por eso se conmemora el 12 de mayo. La cosa es de que hace dos días, el 12 de mayo, revelamos la historia por la que muchos fans de Dragon Ball consideran como culto al terror que se avecinaba en lo que sería el inicio de la saga de Cell. Ahí se lo dejamos en Ciencia y Humanismo. Por lo pronto te quiero hablar también antes de que se nos acabe el tiempo. Nada más y nada menos de que otro tema que está siendo pues polémica ya desde hace un tiempo, pero conforme se acerca la fecha está cada vez más candente, en donde Donald Trump y el liderazgo republicano dan un primer paso hacia el acercamiento. ¿Y qué es esto? Que el virtual nominado republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, acercó sus posturas con el liderazgo del partido al reunirse con el presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan, con quien tuvo un encuentro pues muy productivo, entre comillas, ¿no? Pero que aún sigue siendo pues reticente a darle su apoyo de manera oficial. Pero Trump y Ryan se reunieron en la sede del Comité Nacional Republicano por ahí de 45 minutos con el objetivo de encontrar puntos comunes para trabajar en la unificación del partido, muy dividido ante la victoria del multimillonario en las elecciones primarias. Y cómo no, imagínate este señor que no tiene a quién rendirle cuentas. Nadie le está patrocinando su campaña más que él mismo. Obviamente cuando llegase a habitar la Casa Blanca va a causar un revuelo, porque si bien precisamente, como les digo, no tiene a quién rendirle cuentas, va a tener mucho poder como para hacer muchas cosas. Y una de ellas, si te recuerdo, aunque este personaje te suene cómico, con el pelo gracioso y con cosas así, este personaje supremacista, que muchos lo han comparado con Hitler, busca nada más y nada menos que reprimir muchas... Bueno, en temas de la inmigración, probablemente estemos ante el candidato a presidente peor en cuanto a todo lo que tiene que ver con migración de parte de México para abajo, ¿no? De los latinos. Pero bueno, Ryan, que ocupa el tercer cargo político más importante de Estados Unidos después del presidente y el vicepresidente, dijo la semana pasada no estar preparado todavía para ofrecer un respaldo a Donald Trump. Una negativa que evidenció todavía más los problemas que atraviesan los republicanos para presentarse como una fuerza unida en los comicios presidenciales de noviembre. Y esto va a estar bien heavy. Va a ser una fecha muy importante, muy trascendental. Y de hecho, en un comunicado conjunto, estos dos calificaron la reunión como positiva para avanzar hacia la unificación. Pero también se reconocieron que hay aquí una araña. Que hay pues diferencias al respecto, ¿no? Entre los dos. En fin, vamos a ver cómo se desarrolla la historia de Donald Trump en su carrera por la silla presidencial en la Casa Blanca de el país que, pues sí, ostenta todavía, para algunos todavía ostenta la hegemonía y para otros ya no, la tiene Rusia o China, pero bueno, ese es otro tema. Hablando ya de cosas más locales, muchos se interesarán por el tema del debate para legalizar la amapola con fines medicinales y para reducir la violencia en México, ¿no? Aparte de lo de la legalización o la regularización del tetrahidrocannabinol, o de la cannabis sativa, o de la mois, o de la mota, o de la marihuana, o de la hierba, o de la maría. En fin, esta propuesta llega cuando el Congreso discute una iniciativa para legalizar el uso medicinal de la marihuana, como les estaba diciendo, que fue presentada el 21 de abril por nada más y nada menos que nuestro señor presidente Enrique Peña Nieto. Alá lo bendiga y le dé paz. Y bueno, la legalización de la amapola con fines medicinales en México, que hasta hace poquito parecía una idea descabellada, ha sido objeto precisamente de debate las últimas semanas en aras de reducir la violencia que azota el estado de Guerrero, que es el mayor productor de goma de opio del país. Y la propuesta llega cuando el Congreso discute una iniciativa para legalizar el uso medicinal de la marihuana, y pese a que José Narro, que es el ministro de Salud, pidió hace unos días esperar a que primero se apruebe la legalización de la marihuana para después analizar el camino a seguir con la amapola, pues gobernadores, curas y legisladores se han pronunciado a favor. Y esto, digo, si bien todavía no está autorizado, pero es un paso muy importante para la sociedad mexicana, en donde podemos ver que hay un diálogo abierto ante la despenalización de sustancias que durante los últimos 80, 90 años, 80 y tantos años ha estado ilegalizada, como es el caso de la marihuana, en donde pues todavía nuestros bisabuelos tenían el permiso de consumirla sin ningún problema. Se ilegalizó primero en Gran Bretaña, si no me equivoco, por ahí de 1930-32, y al año siguiente en Estados Unidos, y después otros países fueron copiando ya esta política, puesto que ya sabes, si no te alineas al sistema de los que gobiernan, te mueres y te sacan. Así que todos los países, o la mayoría de los países, tuvieron que pronunciarse a favor de esta ilegalización, como es el caso de nuestro país, de este preciosísimo país que amo tanto, México. Qué bonito, hasta se me inflama el pecho cuando digo México, y todavía más cuando digo Monterrey, pero bueno. La legalización de la amapola, de hecho, con fines medicinales en este país, que hasta hace poco parecía pues loca la idea, dicen que ven que otros países o que en otros países la amapola está regularizada de manera muy eficiente, como es el caso de España. Esto lo dijo Miguel Romo, que es un senador del Partido Revolucionario Institucional, y que igual que otros senadores de su partido se manifestó a favor de analizar la propuesta. Esto no significa que va a haber montones de gente junkie poniéndose en las calles, no. Aquí lo que se busca es, y esto se lo digo para la gente que pues todavía tenga algún pensamiento satanizado de estas sustancias hasta la fecha prohibidas en este país, esto no se trata de promover la drogadicción o promover los estados alterados de conciencia hacia las personas, sino principalmente de hacer crear un tipo de conciencia social en donde al descriminalizar o despenalizar estas sustancias, que son plantas, por el amor de Dios, o sea, imagínate hacer ilegal una planta, ¿en qué mundo? Bueno, en este, ¿no? Pero bueno, hay para los que sean creyentes, para los de católicos, cristianos y afines, Dios en un... sí, Dios, Yahvé, como lo quieren llamar, en un pasaje que no recuerdo, pero que estoy seguro que está en la Biblia, dice que de las plantas que tenemos vamos a comer, vamos a ingerir, vamos a hacernos de. Al igual que para los que satanizan la bebida, que dice beban y olvídense de su dolor. Pero bueno, actualmente interpretar la Biblia de diferentes formas es un deporte para muchos creyentes. En fin, vamos a ver qué pasa con esto. Se nos ha acabado el tiempo y realmente no me quisiera ir todavía. Solamente para terminar, continuando con este tema, en donde Australia, Francia, Turquía, Hungría, India también cultivan amapola legalmente para la producción de medicina bajo una licencia internacional. Y en el periódico Universal, que se publicó el miércoles pasado, citando fuentes del gabinete presidencial, que el gobierno trabaja en una propuesta sobre este tema para enviarla al Congreso antes de que finalice el año. Y bueno, Manuel Mondragón y Calp, que es comisionado nacional contra las adicciones, admitió este martes que pues este ente dependiente del Ministerio de Salud está estudiando de manera profunda la derivación de la goma de opio como medicamento, su transformación a morfina y sus derivados como medicamento analgésico. Y esto, totalmente de acuerdo yo, al menos, no sé, o sea, no es tanto cuestión política, sino cuestión científica. Sería genial que los científicos mexicanos tuvieran acceso legalmente a este tipo de sustancias para desarrollar, pues, analgésicos, para desarrollar, pues sí, morfina, ¿no? O sea, tener una alternativa bondadosa ante los pacientes que sufren dolor. En fin, se nos acabó el tiempo. De hecho, creo que hablé muy rápido, dije muchas cosas y cosas así. Espero que hayamos estado en el mismo canal. Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando ahorita, en este momento, y se está metiendo un taco o un hot dog a la boca. Saludos para toda la banda del Barrio Antiguo. Los queremos invitar una vez más a nuestra página de Ciencia y Humanismo a través de el Facebook, @Mario_Albeniz para Twitter. Y no se les olvide también darnos un like y visitarnos ahí en los Twerks. Esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Y te quiero preguntar a ti. Sí, a ti, señora que me estás escuchando. Señora, ¿sabe usted dónde están sus hijas? En cantar. Thank you.